¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Acosta y los saludo nuevamente en este jueves de Revolución Sonora. Este programa dedicado al género surf. Como pudimos escuchar en esta rola de El Dr. Frankenstein, una banda de Portugal que nos presentó su track, Necrófago. A ellos los van a poder encontrar en www.myspace.com/Dr. Frankenstein Lab. Y son originarios de Portugal, surgen en el año 2004 y han pasado por varias agrupaciones a lo largo de los años. Desde tercetos, duetos, cuartetos, sextetos, hasta la más reciente, que está integrada por André Joaquín, Bruno Quintino, Dave Gómez y Luis Sales. Guitarra, batería, bajo y órgano. De aquí nos vamos a ir con una banda de Italia. Ellos se hacen llamar The Wavers y los van a poder encontrar en http://myspace.com/The Wavers. Nos presentan su track, Inigo. Vamos a escucharlos y a ver qué les parece. Y regresamos en breve con más surf a Revolución Sonora. Yo soy esta radio.

Y regresamos a Revolución Sonora. Acabamos de escuchar Crimen Espacial, un track de Los Cadáver, una banda mexicana que surge en el año 2006 con la alineación de Chucas, Neto, Israel y Arturo. Posteriormente cambian su conformación y es a lo largo del 2007 que la banda sigue componiendo rolas y definiendo su estilo propio. Comienzan a tocar en Coacalco, Ecatepec, Tultepec, Tlanepantla, Tizapán y el DF, entre algunos otros lugares de las delegaciones o en el Instituto Politécnico Nacional, el IPN o Ciudad Universitaria, así como en el Multiforo El Clandestino. En el año 2007 es cuando empiezan a grabar o inician sus grabaciones, que como pudimos escuchar es una grabación bastante casera. Por eso es que ellos han titulado a este disco el Demo Pirata. Este sale en el año 2008, en febrero. Y se podría decir que es el primer material original e inédito que la banda publica. Actualmente están trabajando con su nuevo material y se promete que en este año saldrá, así que hay que estar al pendiente para escuchar lo que nos presentará de nuevo Los Cadáver, esta banda mexicana que van a poder encontrar en www.myspace.com/loscadáver. Bueno, de aquí nos vamos a ir con un proyecto solista de Portugal que se hace llamar Carl Mund Project y nos presenta el track llamado Charlie You Are Everybody. Un dato interesante es que esta persona, Carl Mund Project, así se define como un octogenario portugués que se proclama artista, wannabe, multiinstrumentalista y psicópata y asesino serial. Vamos a escucharlo a ver qué les parece esta rola. Charlie You Are Everybody de Carl Mund Project. Y regresamos a Revolución Sonora. ...97.3... de la frecuencia modulada. Wendy, I'm home. There's no need to feel guilty. I haven't done anything I'm ashamed of. For your actions. I'm not your leader. I'm not your follower. I got some friends that killed some people, but my friends have always been killing people. I'm a convict. I'm an outlaw. I'm a rebel. I'm not a Sunday school teacher. We'll be right back. Maybe I should have killed 400 or 500 people, then I would have felt better. Then when I felt like I really offered society something. I did not break the law. I know I don't know. I know I'm stupid. I admit I'm a pity. Whatever, I've never been a success at anything. ¿Qué tal? Regresamos a Revolución Sonora y acabamos de escuchar Charlie, You Are Everybody, este track de Carl Moon Project, el octogenario portugués que se autodenomina artista wannabe, multiinstrumentalista y asesino serial. ¿Qué les parece? Bueno, también es interesante mencionar que él realiza todo el trabajo de producción y de mezcla de los instrumentos, así como la grabación de estos instrumentos. Él lo hace todo, prácticamente. Y bueno, este track pertenece a su EP más reciente titulado Spit Your Gum, que sale en febrero 2009. Y él dice que la música, es decir, las influencias, las toma de los años del 1965 al 89, en plena Guerra Fría. Y bueno, también en pleno apogeo o nacimiento del género surf. Así que vale la pena que se den una vuelta por su página www.myspace.com/kmundproject o jamendo.com, donde él hace una descripción bastante irónica de su propuesta musical. Y bueno, en cuanto a Los Cadáver, también esta banda que escuchamos antes, les quiero aclarar que, bueno, ya no hacen la aclaración de quién está a cargo de la batería actualmente, pero quedarían en tres los integrantes: Chucas, Neto y Benjamín. Aunque ya no sabemos quién se hace cargo de la batería. Y es interesante también que la escena mexicana del surf haya esta tendencia a retomar la estética de los luchadores. Y esto se ve más que nada a que las películas de luchadores de los años 60 utilizan casi siempre, o si no es que siempre, la banda sonora de la música surf. Ya sea porque en esta época estaba reciente este género. Y Los Exquisitos es una banda ya legendaria de los años 90, fue la que le empezó a dar un nuevo auge al género en la escena nacional. Posteriormente vendría Los Acapulco y las demás bandas que ya todos conocemos. Vámonos a un corte de Revolución Sonora y vamos a regresar con una propuesta que mezcla el surf extrañamente con el death, una propuesta bastante buena. Regresamos a Revolución Sonora. Evoluciona. Revoluciona. Haz que este mundo estalle. Revolución Sonora. Revolución Sonora. Revolución Sonora. Revolución Sonora. Haz que tu propia música se escuche. Envíanos tus rolas a revolucionsonora@lavoladora.net o por correo San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca, Estado de México, México. Código postal 56900. Evoluciona, revoluciona. Revolución Sonora. Revolución. No te encadenes. Radio Comunitaria. Yo soy Radio Comunitaria.

Regresamos a Revolución Sonora y escuchamos a Evil Country Jack con este track titulado Seagull Pain. A ellos los van a poder encontrar en http://evilcountryjack.free.fr o también en su MySpace, que es myspace.com/evilcountryjack and his fire first from hell. Todo junto. Esta banda es originaria de Francia y, como pudieron escuchar, hace una amalgama entre el thrash, el surf, el death, el metal, y también en otras rolas nos vamos a encontrar con jazz y rock and roll. Es una mezcla bastante rica y bastante extraña de géneros, y ellos declaran de forma fuerte que su propuesta tiene un solo objetivo, que es enterrar el pop y la canción francesa en una orgía de frenesí y brutalidad. ¿Qué les parece esta propuesta francesa de Evil Country Jack? Y de aquí nos vamos a ir a Brasil con una banda que ha tenido un éxito ya bastante amplio, que se llama The Dead Rocks, y nos presenta su track My Nurse Don't Wanna Be Dance With Me. Después de esta rolita bastante corta, vamos a escuchar otra rola también de The Dead Rocks, que es La Terrible Maldición de Tutankamón, donde ellos utilizan un sampler de alguna película también de los años 50, que es un sello característico de varios tracks del género surf, el uso de samplers de películas antiguas. Vamos a escucharlos y a ver qué les parece. Y regresamos a Revolución Sonora. La Voladora Radio. Comunitaria. Muerte, castigo eterno para aquel que abra esta arca en nombre de Amon-Ra, el rey de los dioses. Dios mío, qué terrible maldición. Veamos lo que contiene. No lo haga. Ya escuchaste la maldición. Thank you. ¿Qué tal? ¿Qué rola, eh? La terrible maldición de Tutankamón, de The Dead Rocks. Y bueno, ellos son originarios de Brasil, como les mencioné, y actualmente están conformados por Johnny Crash, Marky Wildstone y Paul Punk. Los van a poder encontrar en http://www.rockisdead.org. Y bueno, han pasado también por varias agrupaciones, por varias conformaciones de la banda. Y también es importante mencionar que han participado y han sido apadrinados por Daddy Ugrangi, este guitarrista enmascarado, legendario ya de la banda de rock Los Stray Jackets. Él participa con ellos en el año 2005 y hace una gira por Europa también con The Dead Rocks. Este tour va de Portugal, Alemania, Francia, Bélgica e Italia, y también en Brasil, su tierra natal. Así que van a poder encontrar bastantes cosas interesantes en su página rockisdead.org. De aquí nos vamos a ir un corte de Revolución Sonora y vamos a regresar con más surf en este jueves de surf. Regresamos. Evoluciona. Revoluciona. Haz que este mundo estalle. Revolución Sonora. Revolución Sonora. Revolución Sonora. Revolución Sonora. Haz que tu propia música se escuche. Envíanos tus rolas a revolucionsonora@lavoladora.net o por correo. San Francisco, número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca, Estado de México, México. Código postal 56900. Evoluciona, revoluciona. Revolución Sonora. Revolución. No te encadenes. La 97.3. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Perfil 97.3. Perfil 97.3. La información no es una mercancía, es un bien común. Para forjar tu criterio. Perfil 97.3. Lunes, miércoles y viernes de 3 a 4 de la tarde. La Voladora Noticias. Información con rostro comunitario. 97.3. La Voladora Radio. Evoluciona. Revoluciona. Haz que este mundo estalle. Revolución Sonora. Revolución Sonora. Revolución Sonora. Revolución Sonora. Haz que tu propia música se escuche. Envíanos tus rolas a revolucionsonora@lavoladora.net o por correo. San Francisco, número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca, Estado de México, México. Código postal 56900. Evoluciona, revoluciona. Revolución Sonora. Revolución. No te encadenes. And smash an elephant. Man, I don't want to be a slave. I want a woman in her harem all day. Man, I don't want to be a slave. I want to earn a woman in a harem every day. man, I just wanna be a snake. Live like cobra and then better to die. Man, I don't want to be a slave. I want a woman in the iron every day. Estamos de regreso en Revolución Sonora y acabamos de escuchar a Los Juanitos, esta banda de origen francés, de un tinte bastante ecléctico, que van a poder encontrar en www.juanitos.net o también en su myspace.com/lesjuanitos. Nos acaban de presentar su track titulado Do the Cobra, que es del año 95. Ellos surgen desde el año 91, llevan ya 7 álbums, 500 conciertos y es una banda que sigue produciendo actualmente. Integrada por Galician Juan, Dave Reynier, Jail Malone, Manu BVX y Rino en el saxofón. Y bueno, tienen una mezcla del surf, como pudieron escuchar, del reggae, de la bossa nova e incluso del mariachi. Bastante recomendable esta banda. Y vamos a terminar este programa de Revolución Sonora con un proyecto de Japón titulado Surf Coasters. Ellos son de Tokio y se encuentran en www.surfcoasters.com y nos van a presentar su track Beach Monster, o el monstruo de la bahía. Están integrados por Nobuhiro Kurita, Shigeo Naka y Nautaka Seki. Son 3. El bajo, la guitarra y la batería. Y también los van a poder encontrar en su MySpace, www.myspace.com/surfcoastersjapan. Hay que mencionar que el track que vamos a escuchar lo pudimos encontrar en archive.org. Y es este lugar donde van a poder descargar la música de Surf Coasters. Ahí van a encontrar principalmente grabaciones en vivo, que son bastante interesantes, ya que en la página y en el MySpace no van a encontrar nada que se pueda descargar, pero se van a archive.org y buscan Surf Coasters y ahí van a poder descargar sus presentaciones en vivo. La que vamos a escuchar es una presentación que se hizo en Las Vegas, en un lugar llamado Double Down Saloon. Vamos a escucharlos y fue un placer para mí estar con ustedes en este jueves de Revolución Sonora haciendo un recorrido por el surf, este ritmo tan rico y que aún sigue vivo, sin duda. Y pues vámonos a la playa. ¿Quién no anhela la playa?